lo mezcla con salfate, por mano. O con las cuestiones ahora que va a venir el Papa Negro. O cualquier... ¿A dónde sale en la escritura que va a un Papa Negro? No, pregunta en serio, porque sabe que hay cristianos que estaban asustados porque dicen, si sale el Papa Negro, el último es acabar el mundo. Y no me cabe duda que van a la iglesia y son hermanos buenos, hermanos, pero que yerran porque no conocen la escritura como la misma escritura dice. ¿Dónde sale? En ninguna parte. ¿Dónde sale ayúdate que yo te ayudaré? En ninguna parte. Al que madruga Dios lo ayuda, en ninguna parte. Camarón que se lleva, no sé. Pero usted sabe que a veces uno va y le dice, esto dice el Señor para ti. Al que madruga Dios lo ayuda. Dios mío. Entonces, yo digo, parece casi muy tonto, pero hay gente que quiere ser cristiano sin saber de Cristo, sin seguir a Cristo y sin saber lo que Él dijo y enseñó. Entonces, seguir a Jesucristo significa, entre otras cosas, aprender de Él, de sus enseñanzas, llevar a la práctica diaria su ejemplo de vida en nosotros. Discipulado cristiano significa, entre otras cosas, un proceso de aprendizaje en el cual todo creyente fiel recibe las enseñanzas del Maestro Jesucristo y en este proceso procura seguirle teniendo presente su modelo de vida para poder imitarlo. Todo esto lo he leído, no es mío, lo he sacado de internet. No es que el Señor se me apareció y en sueño me reveló esto. No fue otra la invitación del Maestro. Les he puesto el ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Eso lo dijo en primera, bueno, lo dice Pedro primero en primera de Pedro 2:21. Y esto lo dice el Señor después de haber lavado los pies de sus discípulos. Él dice que nos dejó ejemplo para que nosotros hiciéramos lo mismo. Es una de las tantas cosas donde el Señor dice eso. Porque lo que el Señor quiere es que seamos discípulos y que lo sigamos y que hagamos lo que Él hizo y vivamos como Él vivió. Porque eso fue lo que cambió el mundo. Porque no vino a lo mejor a decir tantas cosas nuevas, pero lo aplicó. Y ahí hay una pequeña gran diferencia. Un discípulo es alguien que aprende a los pies de un maestro. En general, las líneas de discipulado filosófico se caracterizaban por seguir a pie juntilla las ordenanzas del maestro y estaban dispuestos muchos de ellos a defender a su líder hasta la muerte. Y si muchos que han seguido líneas filosóficas han hecho eso, o líneas de causa de lo que sea, ustedes han visto, por ejemplo, las manifestaciones en la calle por la muerte de Chávez y todo eso, o sea, que uno de repente dice, pero hay gente que está totalmente, pero absolutamente convencida, dispuesta a dar su vida, y, no sé, pues coloque el otro extremo a quien quiera para que no llegue para un solo lado nomás la cosa. Pero hay gente que está dispuesta a dar su vida por algo que ha aprendido. Nosotros, si queremos ser y nos llamamos discípulos de Jesucristo, también debemos estar dispuestos a eso. Porque como le decía hoy día, cuando esta hermana me decía, es que para mí como Pablo el morir es ganancia. Hermana, yo no puedo decir eso. ¿Sabe que yo no puedo decir eso todavía? O sea, lo puedo decir. Si decir, podemos decir lo que queramos. Pero de ahí a esa cosa así, pero así súper convencido, no es tan fácil, hermano. ¿Alguien dirá que me falta fe? Posiblemente, pero no estoy ni ahí. Casi todos hemos llegado a Jesucristo, hermano, o a una congregación, a una iglesia por necesidades. Son muy pocos, algunos que pasan agachados y que van humillados todo el tiempo, los que llegan al Señor buscando al Señor genuinamente o por algo desde chico, pero casi todos porque tenemos una necesidad. Y no tiene nada de malo eso, hermano. Por una necesidad física, enfermedad, financiera, porque tuvimos una desilusión amorosa, porque en Estados Unidos sobre todo se da mucho que quieren hacer negocios en la iglesia y hay un excelente nicho para hacer negocios en las iglesias. Entonces llegan por muchas circunstancias, por muchas razones. Y de acuerdo muchas veces a las razones por las cuales uno llega a una iglesia, también ahí toma un lugar. Y nosotros en muchas partes podemos ver que existen varios tipos de personas. Entonces, algunos son como los indiferentes nomás, que llegan y se quedan ahí mirando desde la galería cómodamente nomás, o sea, y más o menos, sí. Otros son como los curiosos, Los que van por, a ver, ¿qué pasa? Sí, la novedad. Y entonces mientras la cosa está como media fome, así, duerme en plaza y de repente pasa algo, a ver, ¿qué pasa? A ver, como curioso. Y los menos discípulos que están ahí y que quieren aprender y que queremos hacer algo, me incluyo aunque me falte mucho, pero que queremos hacer algo. Y así ha sido siempre, pero el Señor quiere que todos seamos discípulos. Y que convenzamos a los que no, o sea, no hay que pegarle un palo ni cortarle la cabeza ni nada, sino que hay que mostrarle lo grande que es seguir a Jesucristo, lo grande que es Jesucristo, el poder, la misericordia que Él tiene, lo único, lo especial que Él es, y que eso se refleje en nuestra vida y eso va a atraer a otros. Entonces, ahí están los discípulos. Vamos a leer varios pasajes y yo no voy a agregar nada. Y pidamos al Espíritu Santo que nos hable. Porque vamos a ver qué demanda Jesús de nosotros, qué demanda Jesús para seguirle, qué demanda Jesús para ser sus discípulos. Son varios pasajes, algunos se repiten obviamente porque son en un evangelio o en otro evangelio. Porque a veces, hermano, como que algunas cosas parece que se nos han olvidado. O a veces terminamos acomodando algo que no fue creado para ser una religión cómoda. Primer versículo, Lucas capítulo 5, verso 11. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Mateo 10, del 37 al 39. Lucas 9, del 57 al 62. Viendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya a mi entierre a mi padre. Gracias. Lucas 14, versos 25 al 27 y el 33. Juan 15, versos 9 al 14. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Juan 13, versos 34 y 35. Juan 15, del 1 al 8. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca.